La opinión de Donald. Al comienzo de este audiolibro, Robert describía su primera visita a mis oficinas en la Torre Trump. Pero algo que no he mencionado es cómo están dispuestas las oficinas de él. Son la representación del control y la creatividad. Cuando pienso en el diseño de las oficinas de la compañía Padre Rico, es muy claro para mí por qué los libros de Robert y sus muchos otros productos tienen tanto éxito. Él tiene el control creativo. Sus oficinas son totalmente funcionales. Tienen estudios de audio y video y son muy compactas, si se piensa en los negocios que de allí salen. Inmediatamente supe que Robert y su equipo sabían lo que hacían. En pocas palabras, si sabes lo que haces, no necesitas mucho espacio para hacerlo. Robert también mencionó que la creatividad también enriquece. Es absolutamente cierto, y esta es otra razón para ello. Las personas creativas no necesitan que otros las motiven, se motivan a sí mismas. Usan y escuchan a ambas partes de sus cerebros para el máximo potencial. Buscan la inspiración en vez de esperar a que les llegue, y usan al máximo sus cerebros. Hace unos años, leí un artículo que hablaba sobre los aspirantes preferidos por las escuelas de medicina. Los estudiantes de música. La razón es que los músicos tienen ambos lados del cerebro igualmente desarrollados, pues la música tiene una parte matemática y otra creativa a la vez. También requiere de disciplina y largas horas de estudio, una gran combinación de atributos para estudiantes de medicina. La creatividad también se relaciona con la intuición, algo en que creo. Algunas cosas simplemente no tienen explicación, pero la mente creativa puede captarlas y darles forma. Cuando trabajo en un proyecto me concentro mucho, pero a la vez me mantengo abierto a nuevas ideas e inspiraciones que puedan surgir. A veces no estoy muy seguro de por qué algo no está bien, solo sé que no lo está. La creatividad y el control pueden ir de la mano, y para obtener los mejores resultados, así debe ser. Así que escucha a ambos lados de tu cerebro y comenzarás a ver los resultados. Ahora veamos tu opinión. ¿Eres creativo? Hemos hablado de la resolución de problemas. Cuando resuelves un problema, estás usando tu creatividad. Estás creando una solución. ¿Alguna vez has tenido una gran idea? ¡Claro que sí! ¿Esa idea te ha hecho ganar dinero? Si es así, ¡felicitaciones! ¡Sigue adelante! Si no, piensa cómo puedes tomar tu gran idea y apalancarla, a la vez que mantienes el control. ¿Cómo has usado tu creatividad para resolver un problema o enfrentar un reto?